En el principio fue la piedra, el mineral, el magma. Tendrían que pasar millones de años para que se formara el primer microorganismo y muchos millones más para que apareciera el hombre sobre la Tierra y que, paradójicamente, se convertiría en dueño y señor de la roca y el fuego, cambiando con sus habilidades y destrezas el semblante del planeta. Pero antes hubo la veneración, el culto y adoración de las piedras, la litolatría, ese respeto y reverencia por lo ancestral, por lo que ya estaba, por lo que ya era y aún no se conocía ni dominaba. Ritos, creencias, prácticas, leyendas y curiosidades conforman todo un mundo alrededor de las piedras que intentaremos esclarecer durante el programa que abre la décima temporada en vuestra compañía y complicidad. Iniciamos en estos momentos el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Buenas tardes y bienvenidos a esta cocina que volvemos y ya empezamos una nueva temporada, la décima ya, Rodri. ¿Cómo sí, van pasando los años? ¿Cómo hemos ido encaneciendo aquí encerrados, Sí, señor. Hola, Ana del Río. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez, que buenas no te había... Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Casi tenemos sintonía nueva, como habréis esta notado. La segunda sintonía que vamos cambiando temporada a temporada, que es Folk on Cres, es Muñera la muñeira de Escurial. Que además, cuando estuvimos hablando con ellos este verano, sí, les pedimos permiso para utilizarla porque nos pareció una música muy, muy guapa para utilizar de sintonía. Y habéis comprobado que seguimos manteniendo la primera sintonía, que sigue siendo Son del Cordel, o sea, Niña de la Arena. Y en las presentaciones casi tenemos que presentar a otro miembro más de la Gila, Antonio Martínez Corzo, que desde su Radio Crónica Folk Radio Crónica Folk Musical de Mérida, pues nos aporta pues su compañía y sus oyentes. Eso, le mandamos un saludo desde aquí y ya sabéis que a partir de ahora también se nos puede escuchar a través de www.rcfm.es, que es en donde podéis escuchar todo el folk europeo y las mejores músicas del mundo. Pero cuando nos pidió Antonio hacer participar en este proyecto suyo, pues tuvimos que hacer una cuña y hicimos lo que pudimos. Oye, capacidad de síntesis no tenemos. Se la mandamos y suena así, seguirá sonando. Escucha La Gila, el programa de música folk y cultura tradicional en Radio Crónica Folk Musical. Por las noches, los domingos a partir de las 9 y los lunes, reposición a las 10 en www.rcfm.es. No lo olvides, La Gila. Os esperamos en nuestra cocina todas las semanas a través de Radio Crónica Folk Musical, entrando a ella en www.rcfm.es. Pues esto es lo que se escucha. Lo que pudimos hacer. Y luego el resto de los programas. Bueno, pues os animamos a escucharlo, como ya sabéis, los domingos al anochecer, la tarde del domingo y la tarde del lunes. Un saludo para toda Extremadura y en especial para Radio Crónica Folk Musical. Y todos sus oyentes, tanto bueno, de Radio Laredo como de Radio Crónica Folk Musical. Iniciamos con muchas ganas esta décima temporada, Tono. Y pero como antes, decíamos en las nueve anteriores, y decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Pues sí, acá estamos todos porque hay cosas que no cambiamos en la gila. Por ejemplo, la adivinanza. La adivinanza. Y hoy que vamos a hablar de eso, de piedras. De la veneración. ¿Tú de qué crees piedras? Que puedo traer la adivinanza, Robert? Pues de una piedra. Una piedra, vale. O sea, la respuesta es la piedra ya directamente. Pues no. Pues me lo pones fácil pues hoy. No. A ver, ¿cómo es era esa tan adivinanza? Obvio que no. Ah, no, a ver. Las piedras me dieron vida. Sí, ah, bueno, piedras. Va de un tirón. Las piedras me dieron vida y el aire me la aumentó, pero llegaron las lluvias y mi vida se acabó. Las piedras me dieron vida y el aire me la aumentó, pero... Y pero vinieron las lluvias y mi vida se acabó. Bueno, la iré recapacitando, como espero que hagáis el resto de los oyentes, y al final del programa damos pues, la solución, o la das, vamos. Ver, y si yo la he acertado, pues la doy yo, ¿vale? Muy bien. Bien. Y refranes. Refranes, eso. Alusivos a las piedras. Pues mira, uno que decía mi abuela. Voy a empezar con uno familiar, uno que decía mi abuela, que decía piedra movediza no cría mofo. Sería piedra movediza, no cría mo. No cría mo. Claro, porque estás todo el día moviéndose. Claro. Era alusivo al que está de un trabajo para otro, no asienta en ningún sitio, para aquí y para allá, pues no va dejando raíces en ningún sitio. Quien tiene tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino. Solo los necios y los tontos tiran piedras a su propio tejado. Sería más o menos dos versiones distintas del mismo refrán. Palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Para la virtud somos de piedra y para el vicio somos de cera. Piedra sin agua no afila en la fragua. Agua de sierra y sombra de piedra. Acuérdate, cuando hablamos de los árboles, que la sombra de la higuera no es buena para dormir. En cambio, la sombra de la piedra sí que es muy buena. Bien está cada piedra en su agujero. Boca sin muelas, molino sin piedras. Dádivas y buenas razones ablandan piedras y corazones. Dios castiga sin piedra ni palo. El agua es blanda, la piedra dura, pero gota a gota hace cavadura. Sí, señor, el agua es el elemento que puede con la piedra. Eso es. Entre dos piedras molares nunca metas los pulgares. Es costumbre de villanos tirar la piedra y esconder la mano. Quien en una piedra dos veces tropieza, justo es que se rompa la cabeza, por no escarmentar. Quitando la piedra, se quita el tropezón. Uh-huh, un poco al hilo de bueno, la anterior. La verdad es que hay un montón de, no, de refranes. Puedo estar todavía un buen rato porque hay muchísimos. Bueno, dichos hay algunos. A ver, algunos. ¿Qué tantos, nos has traído de dichos? No hay tantos, o no tengo recogidos tantos como refranes ahí sobre piedra. Y bueno, pues ya que siempre me dices que no me meto con temas un poco sexuales y tal, pues vamos a hablar de sexo. Sí, porque el así no. Tono, tampoco te pases. El dicho que he cogido referente a las piedras es pasar por la piedra, que lo habrás oído más de una vez, ¿no, Tono? Pasar por la piedra. Sí, sí. Bueno. Pasar a alguien por la piedra. Bueno, exacto. Normalmente del género femenino. Bueno, te lo explico. En ocasiones decimos que a la persona que se la ha derrotado o castigado, se la ha pasado por la piedra. El dicho proviene de la tradicional utilización de la muela o piedra del molino, en referencia a todo aquello que pasa por ella. Es molido, todo lo que pasa por la piedra del molino es molido, aplastado, triturado, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, el verbo moler tuvo y aún tiene un sentido sexual, de manera que pasar por la piedra significa también realizar el acto sexual, pero con un predominio machista. Máxime, como cuando, como ya veremos a lo largo del programa, piedra es metáfora ancestral del miembro sexual masculino. Y de ahí también pasar a alguien por la piedra. Ah, quiero deciros, antes de seguir adelante, que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook. No tenéis más que buscar la Gila. Y si queréis colaborar, preguntarnos cualquier cosa, decirnos cualquier cosa, pues estamos encantados porque lo tenemos abierto. Por cierto, que Antonio Martínez, de RCFM, está hablando con nosotros precisamente ahora a través de Facebook. Un saludo, Antonio. Bueno, pues vamos a continuar con el programa y ahora vas a hacer tú la presentación de ya tema. ¿No vas a decir lo de Reviscaban ya? ¿Reviscaban? Ah, sí. Bueno. Para buscar nuestra bitácora, ya sabéis, lagilawordpress.com, no hace falta aprenderse todo eso, simplemente poner Reviscaban en Google. Y si no ha cambiado mucho Google, tiene que ser la única entrada que la hay. La única entrada que hay. Reviscaban con B. Bueno, pues que con un tema de Maílla, del grupo Maílla de Cantabria, de su disco Maílla, grabado en el 2010, Hemos entresacado un tema que se titula así, Sentado sobre las rocas. Y con ese tema de fondo, pues Tono nos va a hacer la introducción al programa de hoy, que como ya sabéis, lo dedicamos a litolatrías. Sentado sobre las rocas, cansado ya de esperar, hasta mis ojos se nublan de tanto mirar, hasta mis ojos se nublan de tanto mirar, como las olas del mar, lo mismo es tu querer, unas veces es muy grande y con este programa ponemos la primera piedra esta temporada, la décima ya, y a lo largo de los meses venideros no queremos dejar piedra por mover en asuntos de cultura tradicional. Así retomamos los programas temáticos con las más peregrinas propuestas. Esta será la piedra angular que nos ha de marcar los próximos meses, sin obviar alguna de esas salidas que hacemos a los pueblos y que tanto nos gustan. No quisiera arrojar piedras a mi propio tejado y tener que ir rectificando a lo largo de esta temporada, pero la intención que traemos es esta. Quizás por ser las piedras el material más abundante en la naturaleza y del que se podía disponer de manera más fácil sin pasar por una elaboración compleja, han acompañado desde el principio de la humanidad a esta en sus ritos religiosos. Dólmenes, menhires, piedras de sacrificio, altares, han sido y son de piedra. En piedra se convertían en la mitología griega los desdichados que miraban a Medusa. En piedra eran asimismo convertidos los protagonistas de multitud de leyendas, como la Sierra de la Mujer Muerta, la Sepultura del Obispo, el Ratón de Guetaria y la general de llamar frontales a cumbres de rocas de estratificación horizontal, pareciendo enormes hiladas de sillería, como ocurre tanto en la zona cantábrica como en las Jurdes cacereñas. También se ha tendido a buscar un origen mítico a formaciones que se consideran creadas por alguien superior, la ciudad encantada de Cuenca, los mayos de Riglos, la torre de Hércules, el acueducto de Segovia, la puente Segovia, etc. Y es que para el común de los mortales, las piedras, las rocas, aún ejercen una atracción casi mágica. En las cuevas se buscan formas familiares y reconocibles a las estalactitas, a las estalagmitas, se venden a sí mismo distintas piedras semipreciosas, otorgándoles propiedades mágicas. A los signos del zodiaco se les asigna una piedra propicia para cada uno. En fin, arrojada está la primera piedra, y de ellas hablaremos esta tarde, lógicamente de lo que nos dé tiempo. Pues tenemos una hora que se nos hace cortísima y que posiblemente, pues eso, se nos va a quedar muy corto. Así que desde ahora lo advierto para que nadie nos reproche que tiramos la piedra y escondemos la mano. La verdad es que el tema de las piedras da para mucho, es un tema apasionante. Cuando me propusiste hacer el programa sobre ellas, bueno, pues no veía muy bien el camino porque creí que íbamos a ir derivados pues a la minería y a todo este tipo de relación humana con las piedras. Y cuando empezamos a investigar sobre eso, sobre el culto, sobre la veneración de las piedras, sobre la litolatría, pues empezó a llegarnos información tremenda de todo esto y que desde luego en una hora no nos va a dar tiempo. A ti lo que te pasaba, Rodri, es que primero, como técnico en la materia, decías, si es que las piedras no existen. Bueno, claro, eso es verdad también. Sí existen. La verdad es que... Sí, en el riñón, me dijiste, sí. Las piedras están en el riñón. Mi profesor de geología decía eso, a las rocas no se las puede llamar piedras, son rocas. Y las piedras son las que se tienen en el riñón, nos decía él. Por cierto que en el lenguaje común pues se utiliza la palabra piedra por rocas o por minerales y también en otras profesiones, en la cantería, en la arquitectura y en alguna ingeniería también cuando se habla de sustancias minerales sólidas, pues se llaman también piedras, no solamente en el lenguaje vulgar. Pero bueno, hoy vamos a llamarlo a todo piedras, incluso a las piedras preciosas, a las gemas, etcétera, etcétera. Y es un tema tan apasionante porque aún hoy en día seguimos admirando las formas de las piedras, ¿no? Cuando vamos por la naturaleza, por el monte, pues admiramos esas formas que ha generado la erosión, exactamente, le vamos dando nombres incluso, ¿no? La cabeza del diablo, las tetas que tenemos aquí en Liérganes, etcétera, etcétera. Bueno, también nos gusta coleccionar piedras. Quien no va por ahí encuentra algo que le gusta o las compra, se siguen coleccionando como coleccionaban los hombres prehistóricos, que las admiraban y las coleccionaban. Las esculturas que realizamos normalmente pues son en piedra. Se habla para la piedra, cuando alguien dice una sentencia de estas que sienta cátedra, se dice habla para las piedras, esculpir esas palabras en piedra. E incluso cuando morimos queremos que se nos ponga una lápida de piedra. Que va a perpetuar nuestra memoria, lógicamente, nuestro nombre, nuestro buen nombre y nuestra memoria. Queremos. Otra cosa es que ocurra. Y jugamos con las piedras también. Y bueno, y hacemos muchas cosas más. No vayas desgranando todo el programa, Rodri. Como quieres empezar por el principio, yo te voy a dar pie, pues diciendo que como has comentado antes, que las piedras para nuestros más lejanos antepasados han sido símbolo de vida y sacralidad, de energía y fuerza, de perennidad. Su culto, entre mágico y religioso, ligado a su forma, origen y tamaño, ha tenido fundamentalmente un sentido de fecundidad y prosperidad, realizando numerosos rituales en torno a ellas, siendo el primer objeto adorado por el hombre. Y además perpetuo. Y además casi podríamos decir que la piedra es como Dios, es eterna. Todavía siguen esos monolitos como Stonehenge, como los menhires, dólmenes que han acompañado después de pasar guerras, inundaciones. Ha pasado de todo en miles de años y ahí siguen recordándonos esos símbolos, esos hemos perdido para qué servían, pero ellas ahí siguen firmes. Esas piedras gigantescas que muchas veces, bueno, decimos que se utilizaban para determinados ritos, que no sabemos todavía. Las caras muy de la bien. Isla de Pascua, ahí siguen mirando de espaldas al mar. Y han perdido ya su significado para nosotros, pero ellas ahí continúan. Y hemos llamado a todo un periodo enorme, porque es el que más ocupa en la historia de la humanidad, la hemos llamado la Edad de Piedra. Son tres periodos, además. Que además tienen relación con la palabra litos, que es piedra, y lo hemos llamado pues paleolítico, mesolítico, neolítico, como antigua piedra, media piedra y neolítico nueva piedra. Ese periodo pues que hasta la invención de la escritura hace 5000 y pico años, eso es, pues que se llamaba eso la prehistoria, la edad de la piedra, en donde todos esos rituales que se generaban, bueno, todos tenemos también en la cabeza esas formaciones como Stonehenge, en la que se celebran los solsticios de invierno y de verano, y también tenemos en la cabeza esas Venus, las Venus que eran representativas de la fertilidad de la tierra. ¿Qué decías tú? No, que no sé si lo he dicho bien. Sí, Willendorf. Eso. Exactamente. Es que mi inglés es un poco de bueno, allá. Pues todo el mundo las tiene en la cabeza, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos vamos a hacer un salto porque si empezamos por... Sí. Y uniendo la tradición prácticamente europea, porque es una tradición que existe en toda Europa, que son la piedra del rayo, que son las antiguas hachas neolíticas que han llegado hasta nosotros como piedras del rayo, porque se creía que protegían las viviendas de la caída del rayo. Vamos a hablar, después de escuchar este tema musical, vamos a hablar de la piedra del rayo. Con un poquito más de profundidad, un pequeño paréntesis, pero y vamos a escuchar un tema musical de Nuevo Mester de Jugularía. ¿Cuál, Tono? Pues de una cinta de cassette que sacaron allá por... ¿Que todavía conservas? Que todavía conservo y lo he pasado a MP3 para poder escucharlo hoy. La calidad de pasar de cinta, una cinta que tiene pues 30 y tantos años, pues se nota. Pero bueno, son un pupurre de jotas. Las piedras las truje yo, y esta calle está empedrada. Las piedras las truje yo, las piedras bien me conocen, pero tus amores no, pero tus amores no, y esta calle está empedrada. De frío, a la sierra me de ir, aunque me arriesga de frío, por ver si puedo traerme una serrana conmigo, una serrana conmigo, a la sierra me de ir. Manteo bajero, levántate a guardia entera, y ponte el manteo bajero, y danos el aguardiente, a mí y a mi compañero, a mí y a mi compañero, levántate a guardia entera. Por cierto, hablabas de las cintas de cassette, ¿no? Y recordaba yo que hasta hace bien poco, todos, y bueno, ahora un poco los especialistas, oíamos los vinilos gracias a una piedra. El diamante, efectivamente. Bueno, y el zafiro. La piedra más dura, en la escala de Mohs, de dureza 10, pues con esa oíamos los discos de vinilo. Ya, pero yo no sé exactamente cómo era de diamante, porque convenía cambiarlas cada 1000 horas de audición, las agujas con punta de diamante. Ni rascaban un plástico. Ya. O sea que no sé. Sería bueno. Un diamante un poco. No sé. Bueno, siguiendo con lo que te comentaba antes de lo de la piedra del rayo, pues la chispa eléctrica dentro de la mentalidad popular está asociada también al elemento pétreo, la llamada piedra del rayo, conocida en todas las culturas del mundo y relacionada, como te decía, materialmente con las hachas neolíticas. Uh-huh. A estas hachas los romanos las denominaron ceraunias, nombre procedente de un vocablo griego que significa trueno. Por su parte, los celtas denominaban megangaran a las hachas y piedras alargadas, un nombre que, según algunos autores, significa piedras del trueno, y que denotaría una conexión de estas piedras con un culto dedicado a ellas. Los nombres que en euskera recibe el rayo, Ozpinarri, Ozcarri, Onestarri y Chimistarri, contienen el sufijo arri, que significa piedra, mientras que Ozward hacen referencia al dios vascón Oz, una divinidad celeste dueña del trueno y el relámpago. Bueno, la verdad es que la gente, cuando iba por el campo, cuando labraba y se encontraba con este tipo de hachas, de siles antiguas, labradas pues eso, en los tiempos que hablábamos antes, ¿no?, en la prehistoria, pues les resultaba tan extrañas y tan llamativas que pensaban que eran producidas por el rayo al caer en la tierra. Y más al golpearla con otra piedra que saltan chispas. Exactamente, la centella. Cuando caía la centella, que es una palabra que todavía utilizamos en Laredo también cuando nos referimos a los rayos. Sí, mira, me viene a la cabeza el lema de Madrid. El lema de Madrid es: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y hace referencia a que las murallas de Madrid eran de pedernal, al tirarles piedras saltaban chispas, y estaba Madrid está edificado sobre una zona con muchos ríos subterráneos. Bueno, antes era muy frecuente que cayeran los rayos sobre las casas, sobre las personas, sobre los animales, y además a la persona que moría por un rayo, pues no era considerado, era a la hora de enterrarle era mal considerado. Entonces, claro, todo el mundo tenía mucha... Un gafe, hombre, que te caiga un rayo encima. Uf. Tenía mucha precaución para que no le cayera, y muchas de estas hachas se han heredado de padres a hijos, se han heredado porque las guardaban como un verdadero tesoro para que no cayeran sobre las casas o sobre el ganado. Claro, estaban metidas en algún rincón, en la cuadra o en la arriba de la casa. ¿Cuántas de estas hachas, de estas piedras del rayo, se habrán perdido porque solamente sabía dónde estaba después de generaciones y generaciones, pues los más viejos de la casa? Y lo que pasa es que no le hacen caso al abuelo de una piedra que había allí, una piedra, se tira a la casa y se perdió la piedra con ella. Claro, se utilizaban también, que ya lo hablaremos, haremos un programa sobre fetiches y talismanes y amuletos, y volveremos a hacer hincapié sobre la piedra del rayo, porque es muy importante. Desde la antigüedad, como comentabas tú, hasta hace bien poquito, pues se la tenía en alta estima, ¿no? Y bueno, que también se utilizaba para evitar o curar enfermedades, para proporcionar suerte en determinados momentos de la vida, y también como defensa de los animales domésticos, para que no les ocurriera ninguna desgracia. Bueno, no sé qué podemos contar más. Vamos a ir a un tema musical. Dejamos ya las piedras. Dejamos, del rayo. Antes de meternos en la piedra, en las religiones, ya estas religiones que han llegado a nosotros, el Islam, el cristianismo, vamos a oír un canto de piedra. Pues es un canto que viene recogido en la Magna Antología del Folclore Musical de España, grabada por el profesor García Matos, y es un canto que elegían los canteros a uno que tuviese buen sentido del ritmo y buena voz para, a la hora de empujar las grandes piedras, unir fuerzas y que les sirviese, pues eso, de... para unificar el empujón, de guía para unificarlo. Y es el canto de la piedra. Oh, oh, oh, a pedriña, oh, ella va andando, oh, ella como anda, oh, ella, oh, oh, oh, oh, oh, oh, roladeira, oh, ella va rolando, oh, ella como rola, oh, ella, oh, oh, oh, oh, oh, alto. Tú. Bueno, esto está sacado de la Magna Antología de Folclore Musical de España, del disco dedicado a Galicia. Y antes de meternos en el tema religioso, porque además da pie a ello, quería recordarte, Tono, que en muchos sitios las piedras se utilizaban o se moldeaban de manera que representara el falo, el miembro masculino, uh-huh, el miembro sexual masculino. Los te veo hoy, pero vamos... Me he tirado a la piscina. Ya, te veo este que tema. Me estás sorprendiendo, Robby, con lo recatado que eras tú. Ya verás con el próximo tema que también da... Oh, el próximo programa que va a dar... Cita. Pasar por la piedra, ahora bueno. Falos... Madre mía, ¿quién te ha visto bueno, y quién te ve, Rodri? Los primitivos solían adorar a las piedras, en especial las que tienen una forma cónica, similar al pene... con las que se frotaban, pues creían que así facilitarían la fecundación. Fecundación que para el hombre siempre ha sido muy importante, la reproducción, porque ahora somos 6.000 millones de habitantes. Pero claro, cuando empezamos éramos muy poquitos. Y... Sí, erais muy poquitos. Sí. Eran muy poquitos y tenían muchas enfermedades, muchos enemigos, etcétera, etcétera, y necesitaban de todas las fuerzas de la naturaleza para reproducirse. Bueno, pues todavía nos quedan estas piedras en un sitio, si vais por allí visitarlas, por los Hinojosos en Cuenca, pues había muchas más, pero deben quedar ahora dos o tres. Y además, las piedras estas, que por eso te decía que nos podían dar paso a la religión, luego se ponía una cruz encima pues para quitarle un poco ese efecto... Las picotas que existían en la Edad Media eran claramente símbolos fálicos. Uh-huh. Y se han encontrado en muchos sitios, en Grecia, en Italia, en Francia, en Gran Bretaña, en multitud de sitios. Y el cristianismo procuró eliminarlo en el segundo concilio de Braga, en el 572, se prohíbe el culto a las piedras y posteriormente el pene erecto se asocia con el diablo. ¿Qué hacían con esas piedras que ya estaban instaladas, que medían un metro, dos metros y que tenían forma de pene? Pues le ponían encima una cruz y ya está. Y ya está. Ya la habían cristianizado. Claro. ¿Qué más cosas nos vas a contar sobre las piedras? Y podía simbolizar el santo prepucio. Bueno, mal a tono. ¿Qué más cosas podías...? Oye, es la única reliquia carnal que hay de Cristo. Ya. Estoy diciendo eso ya nos lo has contado en otra ocasión. Cosa... No bueno. Insistas. No insistas. Vamos a la piedra en la religión. Mira, ya de... He entrado ya por la región hablando de santo prepucio, ¿ves? Pues Pedro es un nombre de origen latino que significa piedra, en el sentido de firme como la piedra. Petrus pasa al latín desde el griego Petros, que es a su vez traducido directa del arameo kefa o cefas, que es piedra o roca. Simón, hijo de Juan, uno de los primeros apóstoles de Jesucristo, fue cambiado de nombre por este que le llamó Cefas, que quiere decir piedra. Así que dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Había una costumbre en Asturias que era el polvo de Ara, que entre las mujeres encintas, las que estaban embarazadas, la costumbre era raspar un Ara, un altar, y el polvo que obtenían lo tomaban con agua para salir bien del cuidado y para tener el feto que no venga antes de tiempo. Esta costumbre se mantuvo hasta hace relativamente poco tiempo, pues en 1921... aún se continuaba realizando con el consiguiente disgusto de los curas y especialistas de historia, puesto que deterioraban las aras de tanto rasparlas. Así los curas lo decían desde el altar para ver si perdían esta costumbre antiquísima, la cual no les reportaba además beneficio alguno. Y hablando del beneficio que podía hacer este polvo de aras, la piedra negra, que es según la tradición un aerolito que el ángel Gabriel y Yiril entregó a Abraham, a Ibrahim en el Islam, se dice que descendió a la tierra más blanco que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán le volvieron negro. A la piedra. Abraham y su hijo Ismael en el Islam, la colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva Kaaba. Debe ser besada con unción, pero nunca con adoración, por todos los peregrinos que accedan a ella. Mahoma la besó y dijo... No me olvido que eres una piedra y no puedes hacerme ni bien ni mal. Está rodeada por un anillo de plata y también es conocida como la famosa piedra de Alá. Por eso te decía que casi se puede utilizar lo mismo, es una piedra y no me, me haces bien ni mal, como el polvo de Alá. Además, se cree que en este caso la piedra que se adora en la Meca pues es un meteorito. Eso es. Y dentro de los romances que hagan referencia a piedra, aparte de uno que oiremos luego, que es el convidado de piedra, había también otro que es el milagro del trigo. Cuando la Sagrada Familia está huyendo de Egipto, bueno, los romances, que en realidad es un pasaje de los que vienen los evangelios apócrifos y que se ha mantenido, pues... conocido por el pueblo, uh-huh. porque hasta el concilio de Nicea en el 325 y más tarde en el de la Odisea en el 363 no se reconocieron como oficiales los de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, porque los otros evangelios pues tenían contradicciones entre sí y eligieron estos cuatro que parece que se complementan y no se contradicen entre ellos. Pues dentro de esos evangelios, sobre todo este viene en el pasaje cuarto, que es de Vergara, el libro sobre la infancia del Salvador, es el evangelio ese, y viene el milagro del trigo, donde oyendo al rey Herodes, pasan y le preguntan a un labrador qué está haciendo, y el otro dice que vamos, sembrando piedras y tal, y Dios le castiga por ser mal hablado, pues haciendo de aquellos campos un pedregal inmenso. Y luego con otro labrador que se encontraron más adelante, les dice que sembrando trigo y tal, y le premia haciendo que brote el trigo de un día para otro. Bueno, Tono, como te veo muy metido en la religión cristiana, te voy a enseñar una piedra. A ver. Una piedra que doy fe que todavía Tono no la había visto. La acabo de sacar y mira a ver qué ves ahí, Tono, en esa piedra. Veo. Es una piedra que está cortada. Una aspa, ¿no? Un aspa, pero ¿de qué estás hablando ahora? ¿De qué religión esto estás hablando? Es como una geoda, ¿no? Sí, pero ¿qué ¿qué hay dentro? Espera, parece como la cruz de los templarios, ¿no? Una cruz, exactamente. Sí, es que la tenía cogido como una X. Bueno, pues esta piedra, que es una piedra mágica desde hace muchos cientos de años, se llama quiastolita. En mineralogía se llama quiastolita. Y es una piedra que al cortarla forma las maclas, forman una cruz. Es un silicato de aluminio que se llama andalucita. Y estos cuatro cristales prismáticos paralelos, cortados en sección, como digo, pues forman esa cruz característica. La conocían como lápiz crucífer, es decir, piedra cruz o piedra de la cruz. Y bueno, se cree que aleja el mal y propicia el bien. Es decir, que es una piedra que hay que llevar siempre encima, en el bolsillo. Ya sabes. Bueno, yo la tengo en esta caja, pero bueno, la voy a empezar a llevar en el bolsillo. Vamos a ir música. ¿Qué vamos a ir, Rodri? Pues no lo sé, porque lo tengo aquí debajo de los papelotes. Pues a Cantollano. A Cantollano, es verdad. De Burgos. De Burgos. Pues de su disco, un disco estupendo además, porque está dedicado a un tema que... Una maravilla de sí, disco. Sí, que es difícil de encontrar, ¿no? Son temas además, religiosos. Además, nos decía Alfonso que es el disco que más han vendido. Uh-huh. Es verdad, además. Sí. Se titula Ya tornean las campanas. Y de ese disco hemos sacado este tema relacionado con lo que estamos hablando hoy, que son los mandamientos de piedra. En dos tablas de piedra, la ley completa, la dejó Dios escrita a sus profetas. Moisés les dijo, guardadme estos preceptos con regocijo, que si los guardáis, os premiaré de gloria cuando allá vayáis, pues es muy justo. Amadme, pecadores, que es muy justo. En el primero os mando amarme a mí. Sobre todas las cosas creadas por mí me daréis gusto. Amadme, pecadores, pues es muy justo. En el segundo os mando que nunca pongáis mi nombre por testigo, que os condenaréis, que si es mentira es pecado que irrita la justa ira. En el tercero os mando las fiestas guardar, que acudáis a los templos a rezar y a orar, ya que míos son. Amadme, pecadores, con contemplación. El cuarto a vuestros padres y superiores, guardadles el respeto como mayores, mucha obediencia, haced lo que os manden con diligencia. El quinto os mando a todos, conservéis la paz, perdonad las injurias del prójimo y mal, ya esto se impone, no será perdonado quien no perdone. El sexto os mando a todos, tengáis pureza, que es un grande pecado quien no la tenga. No seáis locos, que del vicio al infierno se escapan pocos. En el séptimo os mando que no quitéis a nadie lo que es suyo, que os condenaréis o os mando que no levantéis un falso testimonio que os condenaréis, verdad que sea. No decir mal a nadie aunque se vea. El décimo y noveno no codiciéis de nadie lo que es suyo, que os condenaréis, que es un derecho. A nadie pertenece lo que no es nuestro. Y ya que hablábamos de la quiastolita como amuleto que propicia el bien y nos defiende del mal, pues vamos a seguir hablando de amuletos. Tono, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, las piedras preciosas poseen una especial vibración energética emitida por su campo magnético. La piezoelectricidad. Que es diferente por cada piedra, además. Su poder es conocido ya desde los tiempos más antiguos. Fueron discutidas en el tratado Gemología de Plinio el Viejo, Naturalis Historia, y en la Edad Media del monje dominicano Alberto Magno. También fueron muy utilizadas por la medicina, tomada en polvo, infusiones o inmersas en agua. La influencia de las piedras asociadas a los planetas se extiende al zodiaco, y es así que llega hasta nosotros la idea de la piedra de signo. Por ejemplo, por ejemplo, al azar, cáncer. Uy, cáncer soy yo, mira, vale, casualidad. Vaya un azar que tienes. Las piedras amuleto del signo cáncer son la piedra de la luna, el ópalo y el cristal de roca. También la perla parece traer suerte a este signo. El cristal es una piedra muy utilizada en magia, la esfera de cristal, como tú sabes, que hay para adivinar. En los países de religión islámica se cree que el cristal de roca ayuda en la obesidad y cura los cólicos renales y ayuda en los cambios de humor. ¿Y Géminis? Y el color, el blanco transparente. Bueno, ah, Géminis. Géminis. Pues mira, Géminis, no sé si lo tengo. Ah, sí, no mira. No lo tienes. Sí. Ah, sí. La piedra amuleto de Géminis es el ágata. Trae bienestar en el trabajo, en el comercio, en el periodismo y en las comunicaciones en general. También la tortuga es un gran amuleto para los Géminis. Bueno, con el ágata... El ágata es compuesta por óxido de silicio, calcedonio y cuarzo. Sí. A menudo presenta estriaciones debidas a la estratificación. Y esta piedra también era utilizada para aumentar los poderes ocultos, para dar vigor sexual, tú que hoy vienes tan sexual en la conversación, y es un potente talismán contra la envidia. Ajá. El color es gris, rojo, azul eléctrico, blanco y negro brillante. Por cierto, decir que para adivinar el futuro a través de las piedras, la leconomancia, se utilizan varias piedras, en concreto 7 piedras planetarias, una piedra de la vida, una piedra de la suerte, una piedra del amor, una piedra del hogar, una piedra de las noticias y una piedra mágica. Nos diría cómo es el procedimiento, pero no tenemos tiempo para tantas historias. Bueno, yo te quería contar historias. Dos cosas, al hilo de esto que estás comentando. Mira, sin yo saber que mi piedra o mi mineral es el ágata, pues en mi colección de minerales predominan. Claro. Porque, bueno, son muy bonitas, se cortan también así y al trasluz, pues... Sí, la cabra tira al monte. Pero también te quiero hablar de otra cosa al hilo de lo que estás comentando, porque todo esto que estás hablando, pues durante mucho tiempo el hombre, sobre todo en la Edad Media, pues intentó transmutar los metales viles en metales nobles, o sea, pasar, por ejemplo, el plomo al oro, y en lo que se ha llamado la alquimia. Y dentro de todos esos tratados, pues quería comentarte uno muy curioso, que es el Lapidario de Alfonso X el Sabio, que es un tratado científico-mágico de astrología, como lo que estabas tú contando, que relaciona las piedras con los signos zodiacales, que ilustra y comenta las virtudes y propiedades de las piedras, sujetas estas a influencias de los signos, conjunciones y planetas. Siendo Alfonso X todavía un infante, dispuso en 1250 la composición del primer lapidario que asentaba sus raíces en un manuscrito encontrado en Toledo en 1243. El rey sabio ordenó traducir esta obra a Yuda Mosca el Menor y al clérigo García Pérez. Yuda Mosca el Menor era el médico real, que de estas cosas había muchas. Y decía cosas como esta. Voy a leer un extracto sacado de este lapidario. De la piedra a que llaman Anatrón. En esta piedra hay gran saber y gran propiedad que hallaron los sabios para obrar en la obra mayor. Se refiere a lo de la alquimia. Pues entra mucho en ella y hace cosas muy hermosas y muy preciadas, y conviene a todas aquellas cosas para que sirve el Baurac Bermejo. Y así va continuando con la descripción de las piedras. Hay una muy curiosa de la que también tengo bastantes muestras, porque bueno, la suelen vender bastante, suelen estar en las joyerías decorando y poniendo pues otras cosas que exponen sobre amatistas. Por la amatista se suele dar una geoda. La geoda es una piedra hueca. Es una, sí, exactamente, en donde ha cristalizado, los cristales de amatista han cristalizado al entrar a determinada temperatura, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero lo curioso de la amatista es que era una piedra que llamaban de los obispos. ¿Por qué? Te preguntarás. Pregúntate, Tono. ¿Y por qué le llamaban de los obispos, Rodrigo? Pues la llamaban de los obispos porque, bueno, aparte que su, por el color y tal, porque es una piedra que decían que protegía del veneno. Y lo que hacían los obispos es llevar en el anillo una piedra de amatista. Y cuando le servían bebida, pues echaban la piedra de amatista en el interior. Si cambiaba de color es que les habían echado veneno. Como esto no solía ocurrir, pues solían morir algunos envenenados. También dicen que previene de que te quita la resaca y el alcohol y tal, pero que tampoco funciona, vaya. Piedra contra el veneno, también está la piedra de la culebra, que dicen que tiene la virtud de extraer el veneno de la herida causada por ese reptil. Y para formar la piedra se juntan 7 culebras formando un grupo interesante. Unas giran hirviendo la garganta, otras ondulan caprichosamente y la luz hace sobre los colores diversos de su piel hermosos cambiantes. Después apiñan y se babean 6 sobre la cabeza de la más grande y cuando se endurece la baba queda formada la piedra. La piedra de la culebra es porosa y de color azulado, según dicen, y después de aplicarla a la herida la introducen en un baño de leche para que suelte el veneno que absorbió. Y al hilo de lo que comentabas de la Edad Media y de alquimistas, no podemos olvidar la piedra filosofal, que convertía en oro, o eso se buscaba, todo lo que tocaba. Y bueno, en la Edad Media también. Dicen que esencialmente eso es lo que contaban para que el exterior, bueno, se entretuviera con ello. Pero lo que en realidad buscaban era la vida eterna. Efectivamente. Y también había en la Edad Media la extracción de la piedra de la locura. Ah, sí, sí. Que sí. Era el procedimiento, consistía en la extirpación de una piedra causante nada más y nada menos que de la necedad en el hombre. Claro. O sea, la suprema estupidez. En algunos casos, efectivamente, ejecutados tenían el carácter de una lobotomía. Pero vamos, lo normal es que era parte de un rito simbólico que el curandero realizaba sobre el paciente para curarlo de la estulticia. Dado que la tontería es universal e inherente a la especie humana, es probable que este trastorno no haya tenido que ver así con la insalubridad mental tal que como hoy la conocemos. Hay diferentes cuadros de pintores flamencos que ridiculizando esta práctica. No, y que incluso además hay una pintura del Bosco, creo recordar, y de otros pintores, que lo que se ve es cómo están extrayendo de la parte de la frente a un pero enfermo. El médico tiene un embudo puesto, o sea, para ridiculizarlo. Esta práctica. Vamos a oír música, que se nos va el tiempo, Rodri. Uy, solo vamos por el tema 5. Bueno, pues Naeva, un grupo de la Tierra. ¿Qué pues nos sí, van a tocar? De cantar. De su disco Baucureñas hemos entresacado. Vamos a ir un poco, nada más. Un poco porque si no, no vamos a poder escuchar lo siguiente. ¿Eh? Sí, nos enrollamos mucho, Tono. Ya. Hemos perdido el tino, ¿eh? No bueno, lo hemos tenido nunca, que bueno, vamos a perder. Bueno, pues vamos a escuchar un trozo de esa canteruca de Vuela. Canteruca de Buena, me tienes guardado el corazón de piedra que me ha robado y un beso, el que siempre guardé dentro del corazón que aún va resonando desde Buena Campo y el corazón de piedra que me ha robado. Lleva un trocín de tierra que tú has mimado y la flor que iba creciendo en él hecho raíz en mi ser, cuando tú me la diste y prometiste tu querer. Puedo rondar mil valles buscando el calor. abre mi pecho y la voz del río que al nacer se deja acariciar al ver en sus orillas la mi canteruca. Quiero cantero castar contigo al lado, viendo cumbres perdidas de tantos años que en campo los dioses del cordel custodian su brillar hasta que me devuelvas mi corazón de piedra. No vuelvas a mencionar por Dios canterá. Se acabó. Realmente el tema no se acaba, ahora empieza una parte instrumental, pero tenemos que pisarlo porque se nos va el tiempo y nos faltan músicas y cosas que decir. Y ya para rematar el tema de los amuletos, nada, comentar que aquí en el norte el tema del azabache, ya sabes que en Asturias están las mejores minas de azabache de Europa, uh-huh. Y lógicamente ha dado lugar a amuletos como es la cigua llamada en Asturias, la manina aquí en Cantabria, la figa en Galicia, que es simplemente la representación de una mano cerrada con y el pulgar saliendo entre los dedos índice y corazón. Evitaba el mal de ojos, se ponía a los recién nacidos, a los bebés, para que no los ahogasen. Y por Toledo también había lo que se llamaba la gota de leche o cuenta de leche, que era un amuleto que llevaban puesto las mujeres para tener leche abundante durante la crianza. Y se trataba de una especie de preciosa almendra de ágata formada por dos bulbas unidas que llevaban en su interior dos huecos cada una, donde se derramaban unas gotitas de leche verdadera que quedaban allí encerradas para que atrajesen sobre la mujer la abundancia de la misma sustancia. Y como hemos oído el tema este de las... Sí, canterucas. Pero al hilo de lo que estás contando, quería añadir que el azabache fue todo un gran negocio en el Camino de Santiago. Claro. Se vendían pues numerosos amuletos hechos en azabache. Y también recordar que en una barca de piedra se dice que vino el cuerpo del apóstol Santiago a Galicia. Y debía de navegar que no veas la barca, bueno, de piedra. Sí, y también... Bueno, las numerosas edificaciones y los numerosos hitos que hay en todo el camino, pues construidos en piedra, ¿no? Incluso las vírgenes negras esculpidas en piedra y que se adoran, ¿no? Es una verdadera litolatría de la piedra. Pero bueno, que hablaba Ana Eva de canteros, y canteros en Cantabria hemos tenido muchos y muy buenos y seguimos teniendo. Y que se hicieron obras, se esparcieron por todo el país, hicieron obras en numerosos sitios. No vamos a entrar ahora en ello, pero sí recordaros pues esas marcas especiales que realizaban los canteros en las piedras para que reconocieran su obra. Y bueno, y que a través del tiempo pues nos han dejado muchas, no solamente obras mayores, sino también obras menores, por decirlo de alguna manera, y que constantemente vemos en los caminos por los que andamos, pues como pueden ser los cruceros, los rollos cruz, los santucos de la pasión, las animucas, los humilladeros y asubiaderos, todos ellos realizados en piedra por los canteros, y que la gente en esos sitios mágicos, como pueden ser un cruce de caminos, ¿no?, pues necesitaba algo pues para pues que la aliviara en el camino, al recorrer el camino, ¿no? Vamos a pasar un poco por encima sobre todo esto, porque ya lo hemos tratado en otros programas. Y algo hablaremos en el siguiente, que vamos a hablar de las puentes, sí. Y algo relacionado también con las piedras, muchas puentes. Y bueno, pues... Y nos vamos a ir directamente a leyendas y ritos derivados de las piedras. Bueno, pues ya en la introducción ya hablé un poco del ratón de Guetaria, de la Sierra de la Mujer Muerta, que está pues en la parte de la Sierra del Guadarrama. La verdad es que hay varias la leyenda de las Torres de Hércules, uh-huh. En fin, que no nos da tiempo. Vamos a ver una leyenda, pero musicada. Que siempre lo contará mejor. Por ¿verdad? Feliciano. Porque además es una leyenda muy bonita. Es una leyenda de Segovia sobre el acueducto, sobre la construcción del acueducto sí, de Segovia. O sea, el que le hizo el demonio. Claro. El demonio llamado Trajano, si no recuerdo mal. Sí. Pues vamos a escuchar. Bueno, es que antes el demonio eran el enemigo, los romanos. Sí, sí. ¿No? Pues vamos. Sí, pero este era el demonio. Ya, este era el de verdad, el diablo. El diablo. Pues Feliciano Ituero, como te decía, de su disco De la Tierra, nos canta esta la leyenda del acueducto. El acueducto de Segovia lo hizo con enormes piedras el diablo en una noche, la leyenda así lo cuenta. Ya había una moza hermosa que vivía en la ciudad, trabajando sin descanso para el agua carrear. Muchas veces cada día iba por agua a Leresma, cántaro de agua en la mano y con otro en la cadera. Y un día duro y penoso, desesperada y sin fuerzas, lanzó al viento una promesa que ojalá nunca dijera. Yo diera mi alma al diablo mi alma le diera, si el agua que lleva el río a casa me la subiera. Al decir estas palabras las aguas se removieron y Satán se presentó con relámpagos y truenos. Aquí estoy, linda doncella, el agua tendrás en casa, si el alma al morir me entregas. Ya se acordaron que al alba, antes del gallo cantar, el agua estaría en casa y el alma para Satán, el agua estaría en casa y el alma para Satán. Con la noche una tormenta, montones de diablillos trayendo piedras, cortando piedras, poniendo piedras. Y en medio de los rayos y de los truenos, el enorme acueducto iba naciendo. Va creciendo y va subiendo. La moza en las murallas reza con rabia, pidiendo que no acaben, que venga el día, que cante el gallo, que llegue el alba. Qué contento está el diablo, la obra ya está resuelta y contempla el acueducto como si fuera un poeta. Y así se quedó dormido pensando en la joven bella, y el gallo lo despertó sin poner la última piedra. Maldijo el diablo al sol, maldijo al gallo y al alba, y alegre cantó la moza que así no perdió su alma. Qué listuca la moza, ¿eh? Hombre, no. Sabe más la moza que el diablo. Bueno, no quería, se nos ha ido el tiempo, pero no quería marchar sin decir dos cosas. Primero, que todo esto que hemos hablado es un poco para que aquellos que estéis interesados, pues profundicéis en el tema. Hay muchas más cosas. Hay mucho que profundizar. Mucho. Claro. Muy por encima. Pues en el espacio que tenemos, pues no nos da tiempo. En la revista de folclore, que está en internet, hay artículos hablando de litolatría. Muy interesantes, en diferentes revistas y diferentes publicaciones y escritos sobre todo lo que hemos hablado y muchas cosas que se nos han quedado en tintero. Pero no quiero que se me quede en el tintero una cosa muy curiosa a la que el hombre ha tenido siempre pues mucho respeto. Todavía hoy en Galicia, cuando se labra, en algunos lugares, porque claro, ya sobre todo la gente joven va perdiendo ese respeto, pero la gente mayor, cuando se araban los campos y aparecían grandes piedras en ellos, no se movían porque tenían un respeto. Las piedras tienen que estar en el sitio, en su sitio original, y era bueno, pues traía muy mala suerte el mover una piedra pues para facilitar igual el laboreo en ese terreno, pues no las movían. Y quería hablar de unas piedras que se llaman aborregadas, que tenemos aquí en Cantabria, tenemos en estas zonas donde ha habido antiguos glaciares, pues eran esas piedras que transportaba el glaciar, y una vez que desapareció se quedaron ahí enormes bloques de piedra en medio de los campos, ¿no? Y entonces la gente pues no se creía que habían caído del cielo, no sabían muy bien de dónde venían, y las llamaban así, aborregadas, porque desde la lejanía aparecían borregos blancos sobre los campos. Nada más, Tono. Pues no ha dado tiempo a hablar de juegos con piedras. Hay muchos juegos que intervienen las piedras, juegos de habilidad, de tipo como las tabas, de lanzarlas al aire, de hacer malabarismos, de pues hay un montón de juegos que en cualquier libro, cualquier ermita, publicación, me llevas a la ermita, Rodri. Podéis verlos, que hay. No, yo no he dicho ermita, he dicho a la pita. A la pita. ¿Sabes lo que es la pita? Jugar. La pita. Jugar lo de infierno y cielo, pita, lo que pintaba. A la pita ciega jugaba yo de pequeño ahí. Es bueno, que como en Luarca tenéis otro lenguaje, pues ya, bueno, no... No nos entendemos. Volvemos dentro de 15 días. ¿Cómo 15 días? Más de 15 días. El 8 de noviembre. El 8 de noviembre. Ah, sí. Tres semanas, Tono, claro, cuenta porque bien. Nos coincide un puente delante. El Día de Todos los Santos. Claro. Y entonces es fiesta, dentro de 15 días es fiesta, pues volvemos el 8. Porque decidimos que no íbamos a trabajar el Día de Todos los Santos. Hay que guardar las fiestas. Te lo pregunté, dijiste que no, pues para el 8, pues, que hablaremos de la puente. De la puente, efectivamente. Todas las músicas y todo lo que nos dé tiempo a decir de la cultura tradicional y relacionado con la puente. El 8 de noviembre. ¿Y nos vamos con qué tema musical, Pues Tono? Nos vamos con un romance que no hemos escuchado ninguno y cantado por el maestro Joaquín Díaz. La adivinanza, que claro, te la digo ahora, mira, antes de presentar el tema. Las piedras me dieron vida y el aire me la aumentó, pero llegaron las lluvias y mi vida se acabó. El fuego. El fuego. Sí, señor. Muy bonita adivinanza. Bueno, este romance se titula El convidado de piedra. Está sacado del disco Cancionero de Romances. Y comentábamos que, claro, ahora lo vimos a la luz eléctrica de día y tal. Pero imaginaos este romance pues con una vela ahí en las casas antiguamente, que alguien recitaba este romance. En la luz de la lumbre. Solo, ni te cuento. Bueno, y si alguien te lo está contando ahí en la penumbra, y sobre todo cuando suenan ahí boom, con las campanas de que viene el convidado de piedra, boom, da realmente pavor. Vamos a escucharle y con eso nos despedimos. Hasta siempre, Tono Reguera. Ya comentarte, el convidado de piedra lo utilizan algunos periodistas para como figura metafórica de decir... Así que no hace nada. Eso es, pero no viene. Es cierto. Hay una parte que dice hace que come y no come, hace que cene y no cena, hace que bebe y no bebe... Y deja la copa llena. Pues no es del Río. Venga. Hoy acabamos temprano. Te dejamos ir rápido. Y nosotros nos vamos a la posgila, que es que no, sí, eso, esto es un sí, sin sí, parar, sí. ¿eh? Un sin vivir. Un sin vivir. Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez. Un saludo. Hasta siempre, amigos. Por las calles de Madrid va un caballero a la iglesia, más va por ver a las damas que por oírlas completas. Se ha acercado allí a un difunto que está en imagen de piedra, le ha agarrado de la barba y le dice de esta manera: no te acuerdas, capitán, cuando estabas en la guerra, gobernando mil batallas, gobernando a tus banderas. Yo te convido esta noche a sentarte a la mi mesa. El difunto que no duerme en olvido no lo echa. A eso de la medianoche llega el difunto a la puerta y le baja a responder un criado de la mesa. Criado, dile a tu amo que el convidado de piedra que convidó en San Francisco viene a cumplir la promesa. Le han acercado una silla para que se siente en ella. Hace que come y no come, hace que cena y no cena. Yo te convido mañana a cenar a la mi mesa. El caballero asustado al confesor le da cuenta. El confesor le responde, hijo, comulga y confiesa, y lleva este relicario que te sirva de defensa. Al toque de la oración va el caballero a la iglesia. Ve dos luces encendidas y una sepultura abierta. Arrímate, caballero, arrímate acá, no temas. Tengo licencia de Dios de hacer de ti lo que quiera. Si no es por el relicario que traes para tu defensa, te había de enterrar vivo, aunque Dios vida te diera. Porque otra vez no te burles de los santos de la iglesia.